Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook. Todo Sigue Radio. Muy bien, 20 horas 47 minutos, 13 grados 8 la temperatura en la República Argentina. Y la canción de Star Wars nos dice que vamos a hablar de la sección A Ver al Cine, la sección que nos trae Agustina Lizarraga con todos los estrenos de la última semana en cuanto a la industria cinematográfica. Agus, ¿qué pelis tenés para hoy? Bueno, acá te traigo los cuatro estrenos más destacados de esta semana, de este jueves 15 de octubre. Bueno, empezamos con La Cumbre Escarlata. Es una película, digamos, un thriller con ingredientes de terror y suspenso. Bueno. Así es. El director es Guillermo del Toro, bueno, también conocido por sus películas El laberinto del fauno, Hellboy, y la protagonizan Tom Hiddleston, que vendría a ser Loki, el hermano de Thor, Charlie Hunnam, de Titanes del Pacífico, y Mia Wasikowska, que vendría a ser Alicia en el País, de la película de Tim Burton. Ah, la de Tim Burton, sí, que está, ¿cómo se llama el que te gusta a vos? Johnny Depp, ahí está. El sombrero. Bueno, esa chica trabaja en esta película que es La Cumbre Escarlata. ¿De qué se trata, Agus? Bueno, esta película está situada en... Bueno, una parte está situada en Nueva York, en el siglo XIX, y la otra parte de la película está situada en una mansión de Escocia, lo cual también implica que esté ambientada en un estilo medio barroco. Mira vos, barroco. Se trata de una joven escritora que huye de un trauma infantil. Pero en un momento se topa con un seductor desconocido, que vendría a ser, bueno, este actor que hacía del hermano de Thor, que le roba el corazón y la lleva a debatirse entre él y el amor por su amigo de la infancia. Mira vos. Bueno, finalmente se casa con este desconocido y van a vivir a esta mansión que yo había mencionado, que al parecer parece estar encantada. Bueno, a todo esto se le suma el conflicto de su pasado, este trauma que ella lleva desde la infancia, que la hace vivir situaciones misteriosas y traumáticas. Es una película, digamos, que no tiene tantos efectos especiales, pero está basada en ese contenido dramático que tiene la historia, estas interpretaciones, y además hay mucho despliegue visual. Es una marca del director que le saca provecho, digamos, a la estética fantástica y gótica. La verdad que es muy, muy, muy linda visualmente. Y sí, me imagino, con lo que contaste, me imagino una película bastante dramática, con una historia medio turbia, medio rara, y bueno, como película de suspenso está buena. La recomiendo. Después tenemos Operación Ultra, que vendría a ser una comedia de acción. La protagonizan Kristen Stewart, que bueno, es la chica de la saga de Crepúsculo, y Jesse Eisenberg, de la película Nada es lo que parece y Tierra de Zombies. El director es Nima Nourizadeh, que dirigió también Proyecto X. Ah, la película de la fiesta en la que son todos adolescentes borrachos. Exacto, esta también tiene también su tinte de comedia para jóvenes, digamos, para público adolescente. Bueno, la película se trata de un joven que se llama Mike, que es un empleado de comercio que vive tranquilo con su novia Phoebe. Tiene una vida muy tranquila. Hasta que un día un jefe militar lo busca para matarlo, porque sin saberlo había sido parte de un experimento para crear superhombres. Mira vos. La verdad que la película es buena y entretenida, tiene escenas interesantes de acción, y también es ideal para el público joven, como había dicho anteriormente, porque es una comedia romántica. La verdad que la defino como una película muy loca, delirante, irreverente y con mucha acción. Mira vos, así que Operación Ultra es esa película que acabas de decir. ¿Qué otras pelis tenemos, Agus? Bueno, tengo una película de animación que se llama Uy, ¿dónde está el arca? Son dibujitos. El director es Toby Henkel. Básicamente se trata de la historia del arca de Noé. Bueno, donde, como todos ya sabemos, un gran diluvio amenaza con el fin del mundo. donde además de los animales que todos conocemos, hay dos tipos de animales de los que nadie oyó hablar nunca, que intenta colarse en el arca. Bueno, estos dos tipos son los nestrianos y los grimpas. Ah, son especies animales que nosotros no conocemos porque quizás no sobrevivieron al diluvio. Puede ser. Aparte, es como que se terminan colándose en el arca. O sea, es como que están fuera de la lista de los animales que todos conocemos. Mira vos. Bueno, hay dos de cada especie que aparecen en esta película. Cada uno su padre con su respectivo hijo. Ellos intentan subir al arca, pero bueno, los dos cachorritos se caen por la borda y deben sobrevivir a la inundación, mientras los padres emprenden la búsqueda, digamos. Mira vos, entretenida. Sí, entretenida. Y obviamente la protagonizan muchos animales, que la verdad la animación resulta muy tierna. Y la historia tiene un enfoque distinto a lo que es la historia del arca. Habla de las especies que no pudieron subirse al arca de Noé, bueno, la cual fue construida para salvar a los animales. No, en esta película es toda de animales, no aparece ningún ser humano. Mira vos, qué bueno. Bueno, está linda para llevar a los niños. Sí, la verdad, muy lindas las animaciones. También tenemos la última película que tengo para contarles. Se llama Cómo ganar enemigos. Y vendrá a ser una mezcla de comedia con un policial. Es argentina. La dirige Gabriel Lichtman, que bueno, es su segundo largometraje, y la protagonizan Martín Slipak y Javier Dodlas. Qué bueno. Bueno, se trata de que un mediodía, en un bar al lado de su oficina, Lucas Abadi conoce a una chica, que parece ser la chica ideal. La verdad es linda y es amante de la lectura. Pero bueno, no todo lo que brilla es oro, y lamentablemente ella resulta ser una ladrona que le roba todos sus ahorros después de una cena. Bueno, es ahí cuando emprende la búsqueda de Lucas, digamos, lo que le da este tinte policial, donde empieza a sospechar de la complicidad de sus amigos y compañeros de trabajo, porque lo conocen bien y pueden saber cómo llegar a él, y bueno, y obviamente alguien tuvo que saber que tenía estos ahorros, ¿no? Ah, mira vos, entonces sale, tiene una cita con una chica y la chica lo roba y él empieza a sospechar de todo su entorno. Sí, es una historia sencilla, pero está bien contada. Tiene estilo policial y tiene partes de comedia, con muy buenas actuaciones. Bueno, Agus, muchas gracias entonces por las películas. ¿Me repetís los títulos, por favor? Bueno, tenemos La Cumbre Escarlata, que era la película de Guillermo del Toro. Tenemos Operación Ultra, que es esta comedia juvenil. Tenemos Uy, ¿dónde está el arca?, que es esta película de animación. Y Cómo ganar enemigos, que es la película argentina. Muy bien, muchas gracias.